americanas. Exactamente, te comento, estoy en estos momentos frente al edificio de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo. Hay una nueva movilización del CIPOS, el Sindicato de Personal de Obras Sanitarias, en el marco de esta decisión que ha tomado también el gobierno de Patricia Cicerone de avanzar en un traspaso del servicio de agua, de asumir la prestación del servicio de agua. Después de esto tiene a consecuencia, ¿no?, lo que ha sucedido en Villa Carlos Paz con la toma del servicio por parte de la municipalidad. Lo que preocupa en este caso es que se ha avanzado ya con esta decisión que ha sido aprobada por mayoría en el Consejo Deliberante de San Antonio de Arredondo, pero no hay ninguna disposición en torno a qué va a pasar con los puestos de trabajo, ¿sí? El municipio ha decidido asumir la prestación sin incorporar a ningún trabajador o trabajadora que hoy esté abocado al servicio y que forme parte de la cooperativa integral, ¿no? Esa es la principal demanda que está impulsando hoy el CIPOS en esta protesta que ha implicado corte de media calzada de la ruta 14, y en estos momentos estamos frente al edificio municipal a la espera de ser recibido por la intendenta Patricia Cicerone. Esto va en línea con lo que también resolvió el gobierno de Gómez Gesteira, ¿no? Esta idea de quitarle el servicio a la COPI en todos los frentes que se pueda. Exactamente, esa es la principal decisión, decimos, es consecuencia, ¿no?, de lo que ha pasado en Villa Carlos Paz con esta decisión, que vale decir también el intendente de Carlos Paz intentó hacer lo mismo, ¿sí?, tomar a las y los, digamos, no tomar a los trabajadores de la COPI y asumir la prestación del servicio de agua sin incorporar a ningún trabajador o trabajadora. Comento, Juan, lo tengo aquí a mi lado a Gustavo Valdés, secretario general del CIPOS, para, bueno, tener ahí el detalle de esto, ¿no? Las razones, los fundamentos de esta movilización aquí en San Antonio de Arredondo. Les decía, estamos frente a la municipalidad, bueno, llevando adelante este reclamo. Gustavo, en líneas generales, los ejes de esta protesta en San Antonio. Justamente el municipio de San Antonio decidió. Estamos con un problemita en la señal. A ver si podemos recuperar la llamada. Lamentablemente se nos ha cortado la comunicación. Decimos que en San Antonio de Arredondo el sindicato del personal de obras sanitarias se encuentra movilizado con sus trabajadores. La situación, la misma situación que se vivía en Carlos Paz, se está repitiendo ahora nuevamente en San Antonio de Arredondo, mientras acá en la cuenca alta del Valle de Punilla los trabajadores de Cuencas Serranas están en la misma situación de incertidumbre, sin saber qué va a pasar con su fuente de trabajo. Sí. Quedarse aquí hasta ser recibido por intendente. La intención es quedarnos porque esperamos la respuesta del Consejo Deliberante. ¿Cuál fue el resultado? Queremos saber de las gestiones que se comprometió a hacer. Y la intendente acaba de decir que si bien está con muchas audiencias previstas para la mañana de hoy, en algún momento lo va a recibir, así que nos quedamos a esperar que nos reciba. Muy bien, Juan. Evelina, ¿se suma esto a la situación de los trabajadores de Cuencas Serranas, de acá de la cuenca media del Valle de Punilla, que están en la misma situación y entiendo que también fueron a adherirse a esa movilización que hay allá en San Antonio de Arredondo? Exactamente, es el mismo escenario en todo el corredor Punilla, ¿sí? Bien vale la referencia que hace Juan, porque el lunes hubo movilización también del CIPOS frente al Ministerio de Servicios Públicos en Córdoba Capital, porque también esto, ¿no?, todas esas decisiones, estas municipalizaciones improvisadas, ¿no?, que se están viendo en Villa Carlos Paz, tienen un claro aval, ¿no?, por parte del gobierno provincial, a partir de los vínculos y los contextos que ha forjado el exintendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, en esta contienda, ¿no?, que mantiene con la cooperativa integral. Pero más allá de eso, también hay que tener en cuenta el trasfondo que implica para toda la región, ¿no?, de servicios de agua en manos de municipios que son fácilmente presionables en términos políticos y en términos económicos, y que van a avalar también factibilidad de agua para emprendimientos en la región. Esto lo menciono, digo, también considerando lo que está pasando en San Antonio, ¿no? El municipio avanzó en una municipalización, avanzó también en la creación de un ente y dentro de las disposiciones que tiene este ente municipal está la posibilidad de dar factibilidad de agua a nuevos emprendimientos aquí en San Antonio de Redondo. Muchos recordarán lo que fue la lucha contra el emprendimiento de Gama que pretendieron llevar adelante aquí en esta localidad. Entonces digo, es el trasfondo también que hay detrás de estas municipalizaciones improvisadas que se están viendo en el sur de Bolivia. Evelina, muchísimas gracias como siempre por el reporte y cualquier novedad estaremos en contacto. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Así pasaba María Evelina Ramírez de Villanos Radio en el sur de Punilla, en San Antonio Arredondo. Movilización de los trabajadores del sindicato, del personal de obra sanitaria, trabajadores de la COPI, se suman también trabajadores de Cuencas Serranas, de las cloacas de acá del centro de Punilla, trabajadores del servicio de agua de Carlos Paz, todos alrededor de esta situación crítica que viven los servicios públicos en Punilla, donde no entendemos qué está pasando. Ahí nos adelantaba algo María Evelina, ¿no? Esta intención de quitarle el servicio a las cooperativas para poder desde los municipios brindarle factibilidad de uso de agua a cualquier emprendimiento que lo requiera. Esto está hoy en esta situación. El gobierno provincial debería rápidamente solucionar ya, darle un corte a esta situación donde la incertidumbre de los trabajadores, tanto en el sur de Punilla como acá en la falda de Cuenca Serrana, se mantiene sin cobrar la totalidad de sus sueldos, sin saber qué va a pasar con su fuente de trabajo. Panorama. Donde la noticia quema.